Un hombre susurró: Dios habla conmigo. Y un ruiseñor comenzó a cantar, pero el hombre no oyó. Entonces el hombre repitió: Dios habla conmigo. Y el eco de un trueno se oyó, mas el hombre fue incapaz de oír. El hombre miró a su alrededor y dijo: Dios, déjame verte. Y una estrella brilló en el cielo, pero el hombre no la vio. El hombre comenzó a gritar: Dios, muéstrame un milagro. Y un niño nació, mas el hombre no sintió el latir de la vida. Entonces el hombre comenzó a llorar y a desesperarse: Dios, tócame y déjame saber que estás aquí conmigo. Y una mariposa se posó suavemente en su hombro. El hombre espantó la mariposa con la mano y, desilusionado, continuó su camino, triste, solo y con miedo. ¿Hasta cuándo tenemos que sufrir para comprender que Dios está siempre donde está la vida? ¿Hasta cuándo mantendremos nuestros ojos y nuestros corazones cerrados para los milagros de la vida que se presentan diariamente, en todo momento, y que son fruto del amor de Dios? Dios está en todas las cosas, al modo en que el artesano está en sus obras. Es decir, Dios está en todas las criaturas, en tanto que es su creador. Esto no significa que todas las criaturas compartan la misma dignidad de Dios o sean una manifestación de Él. Las criaturas no son una manifestación de Dios, sino su creación. Pues si fueran su manifestación, serían Dios mismo, con sus atributos, infinitud, supremacía del ser, bondad. Si fuera Dios, las cosas serían de la misma sustancia de Dios, pero como Dios es incorruptible y las cosas naturales no, ellas no son una manifestación de Dios. Los invito por este audio a que, detrás de las maravillas que contemplamos cada día, podamos remitirnos al Dios perfecto, misericordioso, que nos está hablando por medio de ellas cada día.